Radio Aijuna, FM 94.7. Viene de acá. Hacemos Más Vale Tarde. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Silvia Barallobre. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Oscar Rodríguez. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ignacio Fernández Lirio. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Locución, Karina Maldonado. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más ya no sé qué hacer conmigo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Oscar Rodríguez, mi nombre. No escucho Silvia, nada, chicos, para sobre el mío. Yo te escucho bien. Ahora sí, estaba gritando, bien. ¿No? Decime tu nombre. Karina, chicos, perdón. ¿Qué haces, Karina? Siempre estás? Acá. Siempre venís a bailar acá. Vengo así como muy atolondrada. ¿Ustedes están atolondrados hoy? ¿Por qué? Porque venían los chubascos detrás mío. Sí. Venían las cosas esas negras, todas grandotas, y digo, déjame llegar. Es fea combinación, ¿eh? Y el colectivo corriendo. Calor, humedad. Yo lo que espero y cruzo los dedos es que con el chubasco no vengan piedras. Con el chubasco, sí. Sí, es combinación, como diría alguien por ahí, chancleta con media de nylon. Sí. Mala combinación. Mala combinación. Calor y humedad, horrible. Acá en Buenos Aires, con Urbano Bernal, esto es Radio Aijuna. ¿Vos cómo andás, tarde, Leandro? Y Leandro, nuestro operador. Bien, todo bien, dijo. Llegó más temprano, nos puso el aire, así que estamos como es queremos. Es un divino, realmente es un divino. Hoy aire, no tenemos a nuestro otro joven, Hoy hace Leandro la columna de deportes. Tuvo un inconveniente en su trabajo y no pudo salir en el horario como para estar aquí con nosotros. Pero bueno, un saludo a Ignacio y bueno, la semana que viene ya estará otra vez. Sí, aunque que la gente no lo crea, nosotros no vivimos de esto. Nosotros tenemos trabajos. Sí. Hay que estos tipos que son estrellas. Claro. Del espectáculo. No, escúchame, no era que no cobramos hoy. No cobramos ya nada. Ya hay dos hoy. Bueno, ustedes, vos tenés que hablar por vos. Ah, bueno. Ustedes saben por ustedes. No, nosotros somos la productora de nosotros. No nos pagamos. Tengo un sobrecito yo. Somos deudores. Claro, así que cada uno tiene su propia actividad laboral, donde gana sus pesitos. Claro. Suerte y gracias a Dios. Ignacio está en eso ahora cumpliendo con su deber. Bueno, le mandamos saludos si es que nos puede llegar a escuchar. Bueno, ¿de qué vamos hoy? Tenemos de todo un poco. Primero y principal, quería agradecer a Marcelo Cejas. Hemos salido, por eso me estoy agrandando, porque salimos en la revista. Lo felicito, yo pido un aplauso para Más Vale Tarde. Un aplauso para Más Vale Tarde y para Marcelo Cejas, sobre todo porque nos hizo la nota. Para la revista Pizarrón del Pueblo. Pizarrón del Pueblo, que te hizo también una nota a vos. Por eso, un aplauso para Pizarrón del Pueblo. Con foto y todo, la foto, la nota es de la radio. Sobre la radio. Y estamos nosotros con nombre y apellido, el horario y todo. Eso es verdad, estirón de orejas. No, es estirón de orejas, está bien. Está bien, pero aparecieron con nombres, todo. Muy bien. Totalmente. Primera vez. Tenemos que conseguir. Muchas gracias. La revista nos la van a traer. Ah, bueno, porque yo quiero hacer un cuadrito. Yo también. Para poner donde. Claro, no sé, donde entre alguien a mi casa que lo vea. Es más, lo voy a agrandar. Bueno. Bueno, de vuelta, gracias. La revista se llama Pizarrón de Pueblo. Lo pueden encontrar en la net. Exacto, está muy interesante. Uno va hojeando la revista con el mouse. Está muy buena, ¿eh? Sí. Bueno, en el espacio que le dedicamos a los temas relacionados con la cultura, vamos a hacer un repaso, digamos, o un raconto de la vida de una grande, una grande, pero grande, grande, con mayúsculas, como ha sido María Elena Walsh, que ayer se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, ayer primero de febrero de 1930. Bien, tengo algunas cuestiones con... Hay una represa eléctrica binacional entre Paraguay y Brasil que se llama Itaipú. Y bueno, una de las cuestiones más importantes del año que acaba de terminar fue el convenio que terminaron por fin de firmar Brasil y Paraguay, porque es un ente binacional que tiene muchos años, hecho en época de dictaduras de ambos países. Y bueno, Paraguay venía llevándose la peor parte, porque era el que menos cobraba por el servicio de la energía eléctrica. Después, bueno, vino la democracia, vinieron estos gobiernos de, este, de Lula, de Lugo, y ahora con Dilma Rousseff también se fue mejorando mucho, hubo movimientos sociales en el medio, así que ahora las regalías, o sea la plata, que se va repartiendo por esta electricidad, está saliendo mejor, hay mucha más cantidad. Y bueno, es una nota de Adital, de un periódico brasileño. Bueno, con la actualidad nacional hay de todo, porque este verano ha estado lleno y sigue estando lleno de noticias, lleno de información. Yo me refiero en este caso puntualmente a las de nuestro país, ¿no? Una que a mí me toca muy de cerca, pero muy de cerca, es que fue condenado mi colega. No sé si ustedes recuerdan. Sí, claro. Llamado Jorge Corsi. Bueno, un psicólogo, que vamos a hablar un poco de él, y fue condenado. Fue condenado nada menos que por promoción para la corrupción. Sí, después vamos a decir que es, de qué se encargaba este hombre. A recordar la causa. Después vamos a decir de qué se... ¿De qué se ocupaba? ¿Qué cargo tenía? Sí, ¿qué cargo tenía y qué, qué notoriedad llegó a tener en ese cargo? Claro, claro. Una más, y de las tantas que tengo, es la declaración de esto. Hubo un foro social temático que terminó el domingo pasado en Porto Alegre. Esto termina en la Cumbre de los Pueblos más adelante, pero hay algunas cosas muy interesantes que dijeron ahí. Son como declaraciones de este foro temático social. Estaba pensando cuando nombraste a Lugo y a Lula. A Lula, foto que salió en un portal, salió en un matutino, seguramente lo vieron, se encontraron en un hospital oncológico. Sí. Una foto preciosa, muy sensible. La verdad es que nos pone vulnerables una foto así, porque Lula, lo que además ya está sin cabello, lo está abrazando a Lugo y le da un beso en la frente. Es muy recorrió el mundo esa foto, ¿eh? Me estaba acordando de esa imagen cuando los estabas nombrando. Me vienen un montón, no sé por qué. Tratamiento contra el cáncer. Vos sabés que hablando del cáncer, tengo una noticia muy, muy interesante sobre un posible tratamiento para el cáncer de colon que es muy, pero muy interesante, y creo que además nos toca muy de cerca, muy en el corazoncito argentino y latinoamericano. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Me refería a una noticia que encontré hoy en La Nación, que me pareció sumamente interesante, y se refiere a un posible tratamiento que está en investigación, desde luego todavía, para el cáncer de colon, que es un cáncer muy, muy particular, y si bien puede llegar a ser operable, y yo conozco pacientes o personas cercanas a mí que han sido operadas, pero... no deja de ser un cáncer, un cáncer, no deja de ser células cancerosas dentro del cuerpo de alguien. Según estudios hechos en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, y publicado por una entidad que es, en inglés se llama Molecular Nutrition and Food Research, es una revista científica, parece ser que las células del cáncer de colon se mueren cuando se exponen a los ingredientes bioactivos del mate. El mate argentino. Pasame un mate. Espera que termine. Yo no tengo antecedentes porque es un cáncer que tiene que ver con antecedentes familiares. Hereditario. Sí, colon, No sé si decirte hereditario, pero que hay alguna predisposición quizás. Y aquellos que tienen antecedentes familiares con cánceres de colon tienen que hacerse un estudio que se llama videocolonoscopía con mayor frecuencia. Los investigadores de esta universidad y que han publicado en esta revista aislaron y purificaron, dice el artículo, in vitro células humanas con cáncer de colon, que luego trataron con ácido cafeolquinic, que es un derivado de la yerba mate. Uh-huh. Mate con café. Estamos tomando mate con café. Claro, pues bueno, el mate tiene mateína y cafeína. Y cafeína, claro. Además, lo que le ponemos... En la medida que los científicos, dice el artículo, en la medida que los científicos aumentaron la concentración de este ácido hasta la cantidad que hay en una sola taza de té, las células cancerosas morían como consecuencia de lo que se llama apoptosis, que es la muerte celular. Vuelvo a decirlo. En la medida que los científicos aumentaron la concentración de este ácido hasta la cantidad que hay en una sola taza de té, las células cancerosas observaron que morían. Mira. Convirtiéndose este descubrimiento en una noticia prometedora para las intervenciones terapéuticas en todos los tipos de cáncer y quizás no solamente en este. Muy buena noticia, te se ve uno, Silvia. Muchas gracias. Los derivados de la cafeína en la yerba mate no solo inducen la muerte de células humanas, dice el artículo, con cáncer de colon, sino que también reducen los marcadores de inflamación, porque también estas células son células inflamadas, aumentan su tamaño. Esto lo afirmó una profesora asociada de química y toxicología de esa misma Universidad de Illinois, y dice la doctora Elvira de Mejía, que evidentemente es latina, esto es importante porque la inflamación puede desencadenar la progresión del cáncer. En pocas palabras, la célula cancerosa se autodestruye porque su ADN ha sido dañado. Las maneras de tomar mate, más allá del estilo clásico y las variedades de hierbas, se diversificaron en todo el mundo. Claro. Sí, y en otra, en otro momento, en otra entrega del programa, les voy a contar una bebida que tiene mucho, mucho peso popular, digamos. Sí. Nada menos que en Alemania. Que cerveza. Tiene que ver con nuestra hermosa yerba mate. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Bien, parece ser que el mate es una bebida noble. Muy sana. Tomate ese mate que yo sigo con lo mío. Hay un contacto nuestro en Facebook que se llama Mil Flores Merendero. Mil Flores. Mil Flores Merendero es una organización, una gente que se junta para darle de desayunar a chicos de la Villa 20. Ah, es un grupo, no es una persona. Es un grupo. Yo pensaba Mil Flores. No, Mil Flores es un grupo. No reciben subsidio de la nación ni de la ciudad. Nos decía que se le está complicando darle la leche a 43 pibes. Así que hasta es un llamado de solidaridad. Dice, ya conseguimos leche y unas cajas de pan dulce y budines que le van dando a algunas empresas que a las que les interesa de verdad el país, que el país y la buena gente. Pero le están faltando azúcar. Vos decís que había algunos, hay algunos que no les interesa. Eso que ponen publicidad en ciertos programas. ¿Te acordás cuando decía Neustadt? Las publicidades que tenía las empresas. Este espacio. Sí, empresas que le interesa el país. Aparecían 20.000 ahí. Sí, que todavía están. Qué ser terrible pensar que tuvo tanto éxito durante tantos años. Tanta plata que hizo. Bueno, ¿dónde está esta organización? Bueno, eso es lo que quería decir. Ellos están en Lugano, en Flores. Están en Flores, no, en la Lugano capital. Sí. Tenemos un mail y tenemos un celular. Si mandan el mail, a él se van a contactar bien, porque el celular por ahí da para cualquier cosa. Claro. Siempre hay un imbécil que... Sí, lo tenemos en producción. Si alguien de buena fe quiere contactarse, lo tenemos. Les paso el mail. Se llama milflores, todo con letras, .villa20, milflores.villa20, 20 con número, @gmail.com. Ahí pueden decir, bueno, pueden donar desde azúcar, pueden donar pan dulce, pan, galletitas, leche en polvo. A esta gente le viene bien porque esto es día a día. Sí, opino que habría que pasarlo todos los jueves a esto. Sí, mínimo. Esto lo vamos a pasar por lo menos todos los jueves. Mil flores. Mil puntos. Villa, mil flores, perdón. Todo en letras. Mil flores punto Villa 20, 20 con número, gmail.com.ar. Lo vamos a decir más adelante otra vez y varias veces y otros días, porque esto siempre hace falta. Y vamos a dejar algunos saludos para ir terminando este primer bloque antes de la música. Ah, yo tengo uno especial. Ah, bueno. Bueno, déjame que digo dos, sí, y después decís vos. María Rodríguez Eiras es de Lanús. Esta mujer le dejamos saludos. Virginia Mileto trabaja en AFSCA, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de La Matanza, vive en Castelar. ¿Trabaja en AFSCA? Sí, y replica nuestras publicaciones, así que muchas gracias. Ah, y mi saludo especial es para la chica de AFSCA. Y para mi sobrino, ajá, Federico Ledesma. Fede, sí, para vos. Fede. Yo no sé por qué me pongo en ti así, y los trato a todos así como si fueran chiquitos, ya tiene 21. Está un poco grande. Fede, está un poco sí, que grande. No es hijo de mis hermanas, sino uh-huh, es hijo de una prima hermana a quien quiero mucho también, uh-huh, y a él lo quiero más, doble, un divino. Fede. Estoy por ser tía abuela. Ay, qué lindo por que primera es. Tía abuela, mira acá, contame un poco, mira que te llevo otro. Si me dejan, yo voy a presentar el tema, si no les incomoda, perdón, estamos yo voy en a la presentar radio, el cierto, tema. Sí, poneme el tema, porque dale, viste, si no, no se entiende nada. Para vos, Fede, es padre. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Bueno, esto es Tina Turner y Tom Jones, Tina nada menos. Turner. Hacen un tema que se llama Hot Legs, qué que bueno, es de Rod Stewart y The Face. Escucha. Aijuna, 94.7, bien de acá. A ver si paran de hablar, porque tenemos que salir al aire. Bueno, pero no nos vemos una vez por semana. Bien, seguimos, tenemos algunas cosas más. Hay algo que está muy bueno. Siempre hablamos de bien, por supuesto que bien, de Eugenio Raúl Zaffaroni. Sí, sí, sí. Coincido con muchas de las cosas que dice. Yo bueno, también. No le va a importar mucho a él que yo coincida, pero a mí me da este orgullo decir que coincido. Va a presentar el libro. Él va a presentar un libro que se llama La Pachamama y el Humano. Ajá. Fíjate vos. Ilustrado por Miguel Rep. Editado por Ediciones Madres de Plaza de Mayo. Ah, pero qué bien. Y Ediciones Coligüe. Esta presentación está a cargo de Horacio González, Eugenio, sí, Raúl Zaffaroni, Eve de Bonafini, Miguel Rep, el que hace. Sí. Hace una cosa que está muy interesante. Él va dibujando en vivo. Ajá. Esto lo hacía, creo que con con Feynman. Feynman hablaba de filosofía y era atrás dibujaba. Ah, el filósofo. Sí, sí. Te garantizo algo, este libro se va a presentar en la Biblioteca Nacional. Y sí. Digo porque González Horacio es el director. Claro, claro. Ah, sí, bueno, yo estuve, creo que les había comentado a ustedes en la presentación del otro libro, este de Los cadáveres hablan o algo así, Los muertos hablan, en la Biblioteca Nacional. Claro, así es que ahí va a ser. Probable que esto también. Justamente va a ser ahí. Justamente en la sala. Ah, le di pie para que queden bien. El auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Así es. La dirección es Agüero 2502. Agüero y Las Heras. El lunes 6, este próximo lunes, a las 19 horas, se presenta el libro La Pachamama y el Humano. Y se puede ir, El doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, y están todos invitados. Es súper lindo ir a presentaciones de libros. Está muy bueno. Yo fui a la de el año pasado, a la de Dante Palma. Que ahora lo conocí antes de que fuera panelista de 678. Sí, tenemos. Cuando quieran lo tenemos. Bueno, hablando de temas judiciales, ¿me dejan contarle lo del colega? Sí, dale. Bueno, el colega este, Jorge Corsi, que fue condenado a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. Sí, sí. Uno podría pensar por qué solo 3 años, pero hay una explicación del por qué solo 3 años, ¿no? Porque esto es el resultado de un juicio abreviado, de lo que se llama juicio abreviado, en el cual este sujeto reconoció su culpabilidad en el cargo de promoción para la corrupción mediante engaño, cuya víctima fue un chico de 13 años. Esto sucedió en el año 2007. Este joven hoy ya cumplió los 18. Y este es el punto por el cual se ha reducido su condena, porque tuvo lugar un juicio abreviado, dado que él reconoció su culpabilidad y que la parte querellante aceptó esta condena o esta sentencia de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, porque de lo contrario tendrían que haberse abierto la instancia de un juicio oral y público y someter al joven, que hoy ya no tendría todos los beneficios que tiene de preservar su identidad, de privacidad y demás, porque ya es mayor para la ley, claro. Lo cierto es que la familia de la víctima, entonces, en su condición de querellante, decidió aceptar esta figura de juicio abreviado y se dan por satisfechos, digamos, de que este sujeto haya reconocido semejante culpabilidad. Y ahora les quiero contar quién era este hombre, o quién es este hombre. Un psicólogo de 68 años que, cuando cometió el delito de promoción para la corrupción, era director de la carrera de especialización en violencia familiar de la Universidad de Buenos Aires. Sí, eso lo escuché. En la carrera de psicología, justamente. Ah, ¡qué increíble! Profesor titular de la Universidad de Palermo y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Había publicado muchos libros sobre la especialidad, porque era una persona reconocida en el medio como conocedor de el tema violencia familiar y corrupción de menores. ¡Qué locura! Es verdaderamente una locura. Paradójicamente, hablando de eso. El licenciado, que da hasta vergüenza nombrarlo así, Jorge Corsi, ha sido condenado. Felizmente creo que ha sido condenado, y no sé qué será de su deriva, desde luego, académica ninguna. Ninguna. ¿Qué puede enseñar? Además que en aquel momento ya había sido alejado o distanciado de sus blasones académicos, tanto en la UBA como en otros. Pobres los alumnos, ¿no? Que tenían ahí. Claro, que mira, yo rendí la materia con fulano de tal. Sí, que el que está preso por. Leí los textos. Leí los textos. Porque le escribió muchos textos. Qué loco, Era un tipo reconocido dentro del ambiente académico y científico, digamos. Bueno. Una verdadera paradoja, un verdadero sinsentido, una verdadera locura, pero bueno, Jorge Corsi está preso. Sí, está preso, y recalquemos esto que decías de haberse declarado culpable, es una salida legal. Sí, que lo beneficia. Que lo beneficia, tiene 3 años de prisión objetiva, permanente, cumpliéndola efectivamente. Y lo que yo había escuchado, que era psiquiatra. y no, lo vi, psicólogo. Claro, yo lo vi y me quedé pensando después, porque también vi psicólogo, pero bueno, esto, no, psicólogo, pues son cosas distintas. Son distintas cosas para claro, que claro, no, yo lo vi en televisión, claro. Esto, en un canal de noticias, psicólogo, pero bueno. Psicólogo, psicólogo y súper conocido, claro, además, encima. En el ambiente psicológico, sí, sí, sí, súper sí, sí. Conocido, no solamente dentro de la universidad, en uh-huh. su quehacer académico y docente, sino en sus publicaciones. Un disparate, disparate, un verdadero disparate. Exacto. Vamos a dejarles saludos y vamos a comentar una nota que nos mandó Jorge Rashid. Él cada tanto nos manda cosas de su autoría. Una nota que se llama Soberanía en Salud, una necesidad imperiosa. Algunos párrafos así cortitos. Ajá. Los voy a leer y los comentaremos el programa que viene. Él dice: soberanía es el poder de decisión de un país sin depender de terceros, y en salud eso significa poder proyectar políticas estratégicas de planificación que pueden ser ejecutadas sin dependencias externas ni condicionamientos internos, en especial económicos, de grupos de intereses concentrados a través de los laboratorios de medicamentos, que es algo que habíamos hablado mucho acá, y de la presión de los avances tecnológicos, ambos presentados en la medicina alopática como esenciales a la hora del diagnóstico y el tratamiento. Así que esta nota de Jorge Rashid la vamos a leer bien. Y bueno, aclaremos que la medicina alopática es la medicina tradicional. Conocida, tradicional, uh-huh. a la cual casi todo el mundo recurre, ¿no? Claro, aunque uno no sepa, es alopatía. Y tenemos una nota para la otra hora, hablando de notas. Sí, es una nota que tiene que ver justamente con temas de salud, que siempre son de mi gusto, uh-huh. creo que sí, también del sí, de ustedes. Claro. Y, sí. Y también estoy casi segurísima que de nuestros múltiples oyentes. Bueno, vamos a llamar y vamos a tener una charla telefónica con una licenciada en terapia ocupacional. Ajá. A mí me pareció muy interesante abrir el espacio uh-huh. a diferentes profesiones que también tengan sí. que ver con la medicina y no quedarnos con un único discurso hegemónico claro. como durante claro. tantísimas décadas claro. ha sido el discurso de la medicina uh-huh. y nada más que de la medicina, ¿no? En este caso se trata de una terapista ocupacional uh-huh. con experiencia bien. En distintos ámbitos. ¿Es una carrera relativamente nueva o desconozco? Relativamente nueva, no tan nueva no tan como nueva. Quizás uno se imagina, uh-huh. claro, pero claro. en la Universidad de Buenos Aires creo que tiene unos 15 años, ah, 16 bien. Años. Ah, bastante, bastante joven igual pero la carrera. Pero en universidades del país tiene bastante más antigüedad. Qué bueno, igual genera muchas curiosidades, ¿eh? Uh-huh. ¿Puedo agregar un saludo? Vale. Para que así no nos olvidamos. Sí, están sí. cumpliendo hoy 23 años de casados Alicia y Cecilio. Ah, saludos. Me acaban de avisar que son saludos. Los papás de Fede. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Da la coincidencia tus que primos. Hoy mis primos claro. queridos cumplen. Que han vuelto de cataratas hace poquito. Volvieron de cataratas, sí, ya. Tenemos que verlo porque tenemos ganas de ir. Ay, ganas sí. Ir. Bueno, fotos, quiero fotos. Tienen que ir. Tenemos que ir, ¿no? Tienen sí. que ir en 3 días. Sí, alcanza. Vos decime, en avión, por ejemplo. Viva tan ansiosa, me contaba. Los pueblecitos que sobrevolan. En Más Vale Tarde. Viva tan sanada. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No nos interesan los 40 principales. Si supiera a dónde ir, intentaría fugar. Nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, algunas cosas y algunas noticias que a mí me pareció muy interesante. Esto es del pirulo de tapa de Página 12, la parte sí. de abajo del portal. Del portal, de sí. la portada. Bueno, es una. Resulta, vamos a hacerlo así como un contito, ¿no? A ver. Sí. Resulta que había una vez un concurso de belleza en La Pampa y le pidieron a la vicegobernadora, que es del PJ, Norma Durango, que sea jurado. Durango. Sí, Durango dijo que no, Durango. Durango dijo que no. Dijo que no, era Durango. Era dura. Dijo no, las mujeres debemos ser reconocidas por otras cosas más importantes. Ajá. Y eso me gustó. Los años que he trabajado la perspectiva de género, dijo, me llevaron a pensar que no estoy de acuerdo con la elección de las reinas. Las mujeres debemos ser reconocidas por cosas más importantes que hemos adquirido y por las que hemos luchado, más que la belleza, que es algo que uno se hereda, y pues yo acoto y asumo que con el tiempo se va. Dijo Durango. Con el tiempo. Durango, sí. Norma Durango, vicegobernadora de La Pampa. Me parece muy piola, sí, eso. Sí, en estos momentos, bien, que sí, hace un tiempo largo esta parte, se exalta la belleza. De, y, ya que decís de todo eso, duro. Uh-huh. Sí. Todo duro. Ya que claro, decís esto, la cola, quiero, las lolas. Ah, sí. Ya que decís esto, que les quiero comentar algo que yo vengo haciendo desde hace tiempo. Uh-huh. Sí. Y me he dado cuenta, por lo menos lo hago en el barrio en el que yo vivo, en uh-huh, la avenida más importante que tengo cerca, que es la avenida Cabildo. Uh-huh. Sí. En casi todos los las cabinas de teléfonos. Sí, sí. Ah, bueno. Y en los tachos de basura. ¿Hay todavía teléfonos, sí, públicos por, sí, la avenida, sí, Cabildo? Sí, claro, sí, sí, claro. Ah, y en los cestos de basura, sí, esos que están contra las columnas, sí. Están las empresas, para llamarlas de alguna manera, de trata de blancas, que promueven, ¿no?, su mercadería, sí, digamos. Sí. Y su mercadería son las mujeres, en realidad. Sí, tal cual. Por eso me pareció que venía a cuento de lo que contabas. Sí. Bueno, con fotos donde lo único que se ve es un gran traste. Traste. Culo. Sí. Culo, bien dicho. Dijo culo. Sí. Cola. Uy, qué horror. Qué horror. Bueno, yo lo que vengo haciendo, uh-huh, los invito a ustedes. Sí, sí, se hace, y también, sí, los invito a todos los que nos, uh-huh, estén escuchando. Sacarlos y romperlos. Sacarlos y tirarlos. Uh-huh. Sí, porque además, sí, de la degradación de género de la, uh-huh, cual, exacto, se trata, claro, es como que cada día está más degradado encima porque empezaron a ponerlos en los tachos de basura. Sí, sí, sí. Que es toda una metáfora, es, ¿no? Es toda una metáfora. Sí. Sí. Igual, que bueno, eso es horroroso. Arranquemos. Es una campaña, Es una campaña, eso está muy nosotros bueno. La lanzamos acá. Hay otras cosas que molestan, a mí por lo menos me molestan. Esta mujer que habla así, yo tengo la panza lisa, lisa, porque tomo acti, sí, no sé cuánto, repunta, claro, y salen 50 chicas flaquitas bailando, mostrando la pancita. Sí, sí, y sí. El antes y el después, si te hacen un Photoshop, sí, terrible, testimonios, te ponen verídicos. Otra. Pero claro que sí. Sí, claro. Yo una vez participé. ¿De qué? ¿De eso? ¿De qué parte hacías? En la parte de antes. Y es más, me dijeron, vas a estar en la de después, pero no. ¿No te llamaron más? No, justo atrás mío venía otra chica, ¿viste? Preciosa. ¿Y la que quedó? Ah, ¿verdad? Pero le cambiaron la después, cara. A mí siempre era, ¿o a vos te cambiaron la cara? Yo era siempre antes, me cambiaban, no sé qué me cambiaban, pero yo siempre fui antes. Ah, mira. En la foto de antes. Siempre estaba, no, del resultado resultante. ¿De la foto? Sí, qué sé yo. Claro, se entendió, ¿no? Es un chascarrillo. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Hola, ¿cómo le va? ¡Hola! ¿Qué trajo? Cacho, ¿qué trajiste? Escuche, animal. Te acordé. Animal se llama la banda. Ah, pensé que ella pensó que le animal, ¿sabes por qué animal? No. Ustedes le iban a poner, y le iban a poner animal. Ajá. Y tenía todo registrado el nombre. Ah. Entonces pusieron A.N.I. Una sigla. Claro. ¿Sabes qué quiere decir? No. Acosados nuestros indios murieron a luchar. Fíjese. Acosados. Nuestros indios murieron a luchar. Murieron a luchar. Bueno. Eso es animal. Qué bien. ¿De dónde son? Estos de acá. Ah, son argentinos. Argentos puros. Hacen trash metal. ¿Trash metal? De basura. Metal de basura. Ah, basura. Sí, se va a escuchar después. Así como cuando yo estoy haciendo barba. Es así. La intro es tremenda de este tema. Sí, no, pero está bueno. Si usted sabe que tiene mucha temática social. Como le gusta. Temática social, pues hablan de los indios, de estas cosas. De los pueblos originarios. Sí, los pueblos originarios, claro. Claro. ¿Yo qué dije? Los indios. Claro, y lo mismo. Sí, usted sabe que hay todo un tema, porque los indios en realidad son los que nacieron en la India, los que nacen en la India. Eso, ¿no? Indígenas, induje, mejor. ¿Cómo es? Indígenas. Aborígenes. No, ¿qué es en inclusive la India? Aborigen tiene, ¿cómo?, un preconcepto. Los que nacen en la India son hindúes. ¿Cómo es? Hindúes. Antes se les decía hindúes, pero en realidad la palabra correcta es indio. Lo que pasa es que cuando llegaron los españoles acá se creyeron que estaban en las Indias. Ah, por eso, ¿eh? Claro. Qué loco. No lo sabía, no lo estudió en el colegio primario. Sí, pero terminé, apenas terminé cuarto grado. ¿Cuarto? Sí, yo terminé, yo terminé a la noche. Qué gran. ¿A la noche cuarto grado? Sí, no. Ay, por favor. No, ¿cómo te voy a estar cargando? Yo terminé. Cacho. La primaria para adultos. Tenías, ¿qué edad cuando terminaste séptimo grado? Bastante más grande. ¿Bastante? Sí, sí, como que día. Más de 12 tenías. Sí, sí. De 20. Bueno, lo importante es la conclusión. Sí, no me acordaba. Sería bueno que haga también la secundaria. Secundaria yo empecé. Y bueno, ¿por qué no hacen para adultos? Que en 2 o 3 años se hace. No da para más. ¿Qué? El marulo mío no da para más. ¿El manubrio? Marulo. Marulo, dije. Marulo. La capocha. La capocha. Claro. Marulo, no sé. Bueno, marulo. Pasamos al tema que trae animal. Lo que yo traje, animal. Claro. ¿Me está diciendo a mí animal? No. Eso es chiste. Animal. Eso es chiste. Bueno, estas dos cosas empezaron allá por los 90. Allá en el año 92 hasta el 2006. Hasta ahí llegaron, 2006. Nada más. ¿Por qué bostezas? Hace muy poco. ¿Está bostezando? No. ¿Está muriendo? ¿Cómo vas? Si se me voy, seguro yo me voy, un poco de hambre. No. Ah, bueno. Y no, y sí. Ah, primero hay que dejar las galletitas. No hubo galletitas con mate crudo. Pero no quise distraerlo. Bueno, sí, nada más. Estamos hablando de otra cosa. Me distrajo. Bueno, esta gente, los que formaron, los más conocidos, Marcelo Corbata Corbalán. Está conocido. Sí. El baterista Andrés Vilanova. Estos tuvieron un tiempo, después se fueron. Después vino Andrés Jiménez. ¿Usted sabe quién es Andrés Jiménez? Seguro no, que no. No. Yo sí sé quién es. ¿Usted sabe de la banda Demente? Ah. Sí, ¿usted sabe? Sí, D-Mente. Claro, eso. Que grabaron con León. Eso le iba a decir, justo. Sí. Y la clase que viene iba a decir, fíjese usted, estamos hablando de la primaria, iba a decir la clase que viene. El programa que viene iba a traer un León Demente. Ah, qué buen León Gieco con Demente. Qué buen día. Un poco de Demente y un tema ¿y de León Gieco? ¿Andrés Jiménez qué tiene Andrés que Jiménez ver? Andrés Jiménez es el del Demente. Era parte de animal y ahora es de al revés. Sí. ¿Y qué instrumento toca? Toca de todo. De todo. Sí, ahora es más que nada de productor. Produce disco. Así que bueno, esta es la banda de este coso, Andrés Jiménez, entre otros. Sí. Bueno, Corbalá, bueno, un montón de gente. Hicieron varios discos, iba a decir. ¿Cuándo nació este? En el 92. Lo dijiste, no te presté atención, Cacho. No, perdón. Hasta el 2006, hasta febrero del 2006, se disolvieron. ¿Cómo es? Disolvió. Claro. Se disolvieron. Ah, disolvieron. El grupo se disolvió. Se separó, claro. No sé. Sí, ¿por qué sí, salgo sí a decir palabras difíciles y no me sale? Bueno, le digo lo disco. ¿Cómo no? En el año 93. Ellos o sea, hicieron el primer disco, o sea, que adivinen cómo se llamaron. Animal. Sí. No sabía. Pero no. Es que ya le pesqué la onda. Claro. Estos jefes metaleros son todos iguales. Claro. Acosados nuestros indios murieron en luchar, se llamaba. Ajá. Animal, por supuesto. En el 94, fin de un mundo enfermo. Así. Fin de un mundo enfermo. Sí. En el 96, el nuevo camino del hombre. En el 98, poder latino. En el 99, usa toda tu fuerza. Ah. En el 2001, animal 6. Seis. Claro. El número 6. Animal 6. Y el 2004, combativo. ¿Lo dice de semejante forma? Sí, animal 6. Me di cuenta que era el número. Le cuesta, decir la S al final. Tengo problema con la S. Bueno, el tema usa toda tu fuerza en el disco ese. ¿Sabes con quién grabaron? Con Lemmy Kilmister. ¿Sabe quién es? No. Lemmy, el de Motorhead. Sí. Estuvo con ella haciendo cover de ICDC. Ay, sí, me dice, pero no sabe qué estoy diciendo. Me está cargando. Un tema de los pacientes, como estamos hoy, son los chubascos. ¿Cómo es? ¿Psicóloga, güey? Sí. Claro, estamos mal con las palabras. Highway to Hell, Autopista al Infierno. Ajá. Y sí, hicieron un cover con Lemmy de Motorhead. Grabaron con unos cuantos tipos, hicieron gira por todo el mundo, estas cosas. Sería bueno poder entender alguna letra, ya que usted dice que tienen este contenido social, ¿no? ¿Cómo se llama? Leandro Gómez. Leandro, vamos a escuchar un tema que este tema se llama Solo por ser indio. Solo por ser indio. Sí, bueno, esto ojalá animal podamos entender la letra, sí, ¿no? Sí, escuchemos, escucha. Escuche. Gracias, Cacho. Peleando por su cultura, derramando sangre. terror y ve castigado solo por ser. Solo por ser niños. Solo por ser niños. Solo por ser niños. Preso de la adicción asesina. Sin piedad, sin razón, matando el nombre de Dios. La plata quema sus almas y el aire huele a venganza. Solo por ser niños, solo por ser niños, solo por ser niños. Preso de la ambición asesina. Inocencia y coraje. Vale tarde. No nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Bien, esta cortina me hace acordar a Nacho, que está ausente con aviso, porque es la cortina del Potro que usamos casi siempre para el deporte. Para introducirlo. Bueno, pues yo voy a usar para saludar y para recordar algo más. Saludamos a gente de Facebook, María del Carmen Rodríguez. Ella fue subsecretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Madariaga. Vive en Flores. Qué bien, así que saludos. Eugenia Gervasi, ella es psicóloga. Estudió en la Facultad de Psicología de la UBA. Vive en Buenos Aires. Mucha de esta gente replica algunas cosas nuestras en el Facebook. Muchas gracias. Y un saludo a Eva Mercedes Besón, que dijo que iba a tratar de escucharnos, pero se tenía que ir a un aniversario de un músico. ¡Epa! Me pasó el nombre, no me acuerdo, ¿verdad? Que me disculpe. Bueno, pero Eva, nos podés escuchar mañana. Ya. Mañana o cuando quiera, cuando subamos a la página, a nuestro blog, el programa. Enlace, y ella nos recordaba que hoy, 2 de febrero, es el Día Internacional de los Humedales. Cierto. Los humedales son ecosistemas, están en el ecosistema de agua sobre todo. Allá en el 71, un 2 de febrero, hubo un convenio sobre los humedales a orillas del mar Caspio, en la ciudad iraní de Ramsar, Y esto habla de conservar los humedales por la importancia que tiene en la civilización. Hay muchos pueblos, muchas ciudades que nacieron a orilla de ríos y de humedales que estaban al lado de los ríos. Mario Bofill le puso un humedal a uno de sus discos. Uh-huh. Es muy importante el tema del agua. Sí. El agua y el agua dulce, sobre todo humedales son agua dulce. Hay todo un ecosistema, hay animales, hay plantas. Y es muy importante para todo, hasta para el turismo. Claro. Los humedales son importantísimos para todo, aparte del agua, que el agua que es fundamental. Así que a Eva Mercedes Besón, gracias. Por ella de Colón, ¿no? Entre Ríos. Que ya vamos a ir. En algún justamente momento hoy iremos. Había traído un comentario que después lo voy a hacer sobre los distintos carnavales en Entre Ríos. Que bueno, si no nos escuchás hoy, Eva, no te preocupes, lo podés escuchar mañana pasado. En diferido. En diferido. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Escucha lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bien, vamos a dedicarle este espacio, estos minutos a recordar a esta enorme artista que ha sido María Elena Walsh. Digo enorme porque no solo escribió, creó, filmó, fue música, cantante, con una voz bellísima además. A mí por lo menos ese tipo de voces como la de ella me encantan. Una grande que además marcó un rumbo absolutamente novedoso en un género no muy fácil como es la literatura infantil, por ejemplo. Aunque no solo se dedicó a la literatura infantil, tiene libros escritos para adultos. María Elena Walsh nació en un primero de febrero de 1930 en Ramos Mejía, un barrio de Ramos Mejía, acá en la provincia de Buenos Aires, en el oeste de nuestra provincia. Y falleció a los 80 años el año pasado. Sí, hace muy poquito. Muy poco. El 10 de enero del 2011. En la misma ciudad, de Ramos Mejía. Aquella casa era un caserón donde ella nació, con patios, gallinero, rosal, qué lindo. Gatos, qué clima para escribir. Limoneros, también. Naranjos y hasta una higuera tenía. Un enorme caserón que dicen sus biógrafos y los textos que hay sobre ella, que en un ambiente así ella logró respirar una mucho mayor libertad respecto de la tradicional educación que tenía lugar en aquel momento y más que nada para una mujer. Claro. ¿Sí? Qué linda metáfora, respirar mayor libertad. Mayor libertad. Fue tímida y rebelde, según parece, al mismo tiempo, ¿no? Leía mucho de adolescente. Publicó su primer poema cuando tenía solo 15 años en una revista que se llamaba El Hogar. Poco después escribió en el diario La Nación, empezó a escribir en el diario La Nación. Sí. Un año antes de terminar sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, publicó su primer libro. Esto fue en 1947. El libro se llama Otoño Imperdonable, que recibió el segundo premio municipal de poesía y fue alabado por toda la crítica literaria y por los más importantes escritores hispanoamericanos. Evidentemente empezó y se le abrió una gran puerta. Increíble, a partir de este Otoño Imperdonable. Quizás recordemos en la década del 60, fue una época en la cual tuvo lugar una particular 60 y principios del 70, un particular tipo de espectáculo que eran los unipersonales, los café concerts se llamaban en aquel momento. Ella participó de varios recitales unipersonales para adultos, eran estos. En el año 62 se estrenó en el Teatro San Martín Canciones para Mirar, que después la grabó en un disco. Al año siguiente, Doña Disparate y Bambuco, que fue representado en Argentina chiquicientas mil veces, claro, en América y en Europa también. Publicó otros libros durante esa década del 60, El Reino del Revés, Cuentos de Gulubú, Hecho a Mano, Juguemos en el Mundo. Tuvo la oportunidad, porque perteneció y nació en una familia de una acomodada situación económica. Claro. Su padre era de origen irlandés y su madre de origen español, amante de toda la naturaleza. Quizás por esto tenía tanta naturaleza y tanta vida ahí en su casa, claro, ¿no? Entre naranjos, higueras, patios, gallineros, gatos y demás. Viajó, fue a Europa, como casi todas las personas que podían formarse intelectualmente en aquel momento. Volvió en los años 70 a nuestro país, y en el 71 María Herminia Avellaneda, que fue una directora de teatro, de cine, de televisión, la dirigió en una película que se llamó Juguemos en el Mundo. Escribió guiones para televisión, bueno, por eso de todo escribió, ¿no? Libros, Tutú Marambá, Canciones para Minar, Zoo Loco, Dylan Kifke, Novios de Antaño. Estos son libros, no solo poesías, en prosa. Fue nombrada en el 85 ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires en el gobierno de Alfonsín. En el 90 fue nombrada doctora honoris causa en la Universidad de Córdoba y personalidad ilustre de la provincia de Buenos Aires. Bueno, premios y blasones, muchas menciones de todo tipo, muy merecidas, de todo tipo. Creo que no hay duda alguna, y todos vamos a coincidir, que fue una verdadera juglar o juglaresa, claro, quizás, de las canciones de nuestros tiempos, ¿no? Porque recita, cuenta cuentos, canta casi recitando. Una trovadora, también. Una trovadora. Claro. Tuvo, hablando de trovadores y de juglares, tuvo un dúo maravilloso, ¿sí? Así es, con Leda Valladares. Con Leda Valladares. Un encanto de dúo, además, desde lo vocal, ¿no? Desde lo vocal. El encuentro que han tenido con sus voces en conjunto, que claro, vamos a escuchar, es significativo también. Sí, sí. Y comenzaron el repertorio de este dúo, que se llamó Leda y María. Eran canciones folclóricas. Exactamente. De nuestro país, hermosísimas. Sí, sí. Y luego pasaron, se deslizaron su repertorio hacia el folclore casi medieval español. Canciones hermosísimas. Esto que estamos escuchando es de una belleza además increíble para mí, ¿no? Es el... ¿Cómo es este tema? El romance. Este es el romance del el enamorado y la muerte. El romance, eso, el romance del enamorado y la muerte. Exactamente, sí. Hay frases o pensamientos de ella, que hay uno particularmente que a mí me parece muy interesante, porque habla de la mujer. Sí. Bien sabemos que ella tuvo una libertad de pensamiento muy grande, y una posición tomada con respecto al género también muy importante y muy valiente por la época, porque no era esta época en la cual ella conformó una pareja de muchos años con Leda Valladares, después también con María Herminia Avellaneda. Esto que nos vas a leer es un pensamiento de ella o un comentario de ella acerca de lo que ella supone y cree y sostiene que debe ser el lugar de la mujer. Si a nuestra sociedad le preocupara en serio el hábito de la lectura en los chicos, procuraría no seguir fomentando la existencia de madres ignorantes. A la mujer se la disuade firmemente, por todos los medios, de cultivarse en profundidad. Pocos serán los hijos acostumbrados a ver e imitar a su santa madre dedicada a la lectura, a respetar lo que significan concentración, paciencia y soledad. qué palabras, qué concepto. Sí, porque para leer hay que estar... Se precisan de esas tres. Hay que estar solos. De esas tres cosas. Qué verdad enorme esta, ¿no? De que a las mujeres se las disuade firmemente de... Y por todos los medios. El medio televisivo es uno quizás de los principales. De cultivarse en profundidad. Hace un rato hablábamos de esta cosificación de la mujer. Sí, que claro. Es un objeto y que ponen... La publicitan en un tacho de basura, ¿no? Sí. Por ejemplo... si esto no sucediera, según dice María Elena Walsh, distinta sería la sociedad y distinto sería la humanidad. Dentro de lo que quizás es lo más conocido de ella, que es la literatura infantil y sus cuentos infantiles y sus canciones infantiles, dentro de este género diferente y difícil, es su obra es emblemática, decididamente emblemática, y además hay un antes y un después del relato infantil de María Elena Walsh. Fue una manera muy distinta de concebir este género literario y que además ha formado y forma parte de la memoria colectiva de generaciones y generaciones de argentinos. Es muy cierto que nos hemos... Quiero decir, María Elena Walsh, uno más o menos sabe. ¿Quién no cantó? ¿Quién no se acuerda de Manuelita? De las generaciones, por ejemplo, es así. Lo que está sonando creo que es lo que te gustaba, Silvia, Romance del Conde Olinos. Esta es una canción española muy vieja. Sí, muy vieja. Es precioso prestarle atención. Y bueno, lo cierto es que les comenté antes que el padre era de origen irlandés. Hay algo muy particular en la cultura o en la tradición oral irlandesa, que son lo que ellos llaman limericks o limericks, en realidad. Esto tiene que ver con una pequeña población irlandesa. ¿Qué son estas quintillas? Porque es un grupo de 5 versos. Yo te voy a leer uno que lo hizo María Elena, ¿no? Pero absolutamente tomada por esta tradición irlandesa que el padre le transmitió, porque además el padre le contaba estos cuentitos irlandeses, el padre le recitaba estos pequeños poemas irlandeses y le cantaba lo que nosotros llamamos canciones de cuna, que ellos llaman de otra manera, que no tiene importancia, pero que son las nanas, las nanas que siempre uno ha cantado y cantará. Tienen una estructura poética muy particular, son 5 versos, riman de una manera... Claro, hay un juego en la métrica. Hay un juego en la métrica. Por ejemplo, un gallo a una gallina preguntó, ¿cocorocó? ¿Cocorocó, cocó? La gallina, indecisa, primero le dio risa, pero después le contestó que no. El estilo hermoso, eso heredado es, de su papá. Heredado de su papá. Esto es lo que ella nos trajo y lo que nos regaló y nos sigue regalando día a día y por generaciones. ¿La vamos a escuchar? Vamos a escucharla. Una de las canciones del tiempo de María Castaña, a dúo con Leda Valladares, ahora sí completo, para disfrutar Romance del Enamorado y la Muerte. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadiría. Se rompió el cordón de seda, la parte que ahí venía. Vamos el enamorado, que la hora ya es cumplida. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Bien, segunda hora formal, digamos, porque la segunda hora ya pasó, son 9:00. Sí, apenas pasaron 9:04 en Bernal. Sí, sí, en Bernal, en otro país. Una radio que se llama, ¿cómo? Aijuna. Aijuna. Aijuna. Eso, estos son bien los estudios, de bien de acá, estos son los estudios Osvaldo Bayer, nada sí. más y nada menos. Hay una nota que había adelantado, que es que Paraguay consiguió el año pasado, por fin, una compensación. Esto es una nota de Adital, de un tal Cristiano Morsolín. Él es cofundador del Observatorio sobre Latinoamérica, Selva se llama, y habla, bueno, que Fernando Lugo consiguió que en mayo del año pasado Brasilia, su par de Brasilia, le diera curso a algo que habían arribado, un acuerdo del año 2009 que favorecía a Paraguay, y se dilató hasta el 2011. Así que por fin Paraguay consigue cobrar lo que tenía que cobrar. Había hay negociaciones para destrabar, y esto terminó en mayo de 2011 en una sesión del Senado brasileño. Por esto, bueno, Brasil le pagaba a Paraguay un promedio de 120 millones de dólares anuales, en forma de año a año, y esto iba variando. Con esto, con estas negociaciones, llegaron a cobrar más o menos lo que tenían que cobrar, que son 360 millones de dólares por año. Esto tiene que ver con la represa hidroeléctrica de Itaipú. Esto viene del año 73, allá por mediados de los 70 y a principios de los 70. Estaban las dictaduras de Stroessner por un lado y la de Brasil por el otro, que no me acuerdo quién estaba en ese momento. Yo y esto, tampoco. Una. No, así que no te puedo tirar. No, es un dato que no tengo acá, pero bueno, hice mal en no buscarlo. Es una represa que está sobre el río Paraná, a unos 400 kilómetros de Asunción. Es un punto limítrofe entre Brasil y Paraguay. Son 20 turbinas, son 18 las que funcionan, hay dos que están como reserva. Es un 70% de la deuda que le está debiendo todavía Brasil a Paraguay. Estos se están poniendo un poco al día, así que es una deuda. Aparte, hay una cuestión muy, muy loca y muy lógica de esas épocas, que aparte de hacer una obra hidroeléctrica, terminan debiendo plata por una deuda acumulada con fines muy espurios. Estamos hablando de dictaduras, así que no puede haber otra definición de esto. Y por suerte esto se está destrabando, Paraguay está terminando de cobrar lo que debe cobrar, que esto es anual, estos son 360 millones de dólares anuales que le entran a las arcas paraguayas por esto que tiene que ver con la central hidroeléctrica de Itaipú. Así que es una buena para Paraguay, para Brasil también, porque venía dilatando mucho esto. Bueno, ¿sabés que hoy me contaron, me contaste, uh-huh, Oscar, que no viene Rufi? No, no viene Rufi, sí, no, te, está mosqueando. Estaba por preguntar. Ah, está medio resfriado. Sí, me habló por teléfono, no lo entendí mucho. Ay, pobre. Sí, yo lo entendí que estaba con... Bueno, como me... Por ahí está inundado. ¿Cómo? ¿Sabés que no, no? No sé, le corté. Ay, pobre Rufi. No, no, no, no sé, que me decía que yo... Tan que... tierno. Sí. A usted, a mí me resulta... Es un divino tu Rufi. Bueno, lo esperamos. Bueno, justamente como yo sabía que no iba a venir Rufi, traje, sí, algo que tiene que ver con el espectáculo. Ajá, a ver. Sí, como para que no tengamos esa pata, sí, sí, coja. Ya tengo dos patas menos. Sí, ya no vino Nacho, no viene Rufi, no vale. Bueno, hay un ciclo que va a empezar, uh-huh, este lunes en el Inca TV. No, ajá, sé si ustedes tienen Inca, sí, TV en, sí, el cable. Sí, sí, sí. Bueno. Hay un ciclo de las divas de oro, las, ajá, divas de la, yeah, época del cine argentino de oro. Uh-huh. ¿Quiénes son estas divas? A ver. Delia Garcés, Amelia, claro, Bence, María Duval, Zully Amelia Moreno, Benz, Mecha Ortiz, Tita Merelo, Olga Zubarri y muchas otras. Uh-huh. Las divas de nuestro cine. Estaba pensando, Amelia Bence es la de los ojos más lindos, sí, ojos, la que, claro, hizo de mamá en La sonrisa de mamá con Palito Ortega. Creo que sí. Ahí es ella. No sé. Ay, algún, mucho palito, no curtillo. Claro, pero cinematografía, fue cinematografía de palito. ¿Algún oyente habrá visto La sonrisa tampoco de mamá? No, pero sí, Amelia Bence de los ojos más lindos, porque tenía unos, sí, ojos, no, creo que... hermosos. No sé quién era la madre de palito. Lamarque. ¿Será? ¿Te parece? Sí, creo que era, bueno, Libertad Lamarque. Mirá que tenía ojos claros. No está Rufino. Bueno, lo cierto es que estas señoronas que acabo de nombrar, que fueron adoradas en aquellos años dorados de el cine argentino, las va a empezar a presentar el canal Inca TV a, uh-huh, partir de este lunes, que busca homenajearlas, indudablemente busca homenajear esa etapa del cine tan importante que tuvimos. Fueron mujeres que pudieron, digamos que con un solo gesto, no sé si ustedes algunas de todas estas han visto, pero yo que soy amante, uh-huh, del cine argentino viejo también, sí, cuando tenía el canal Volver, que ya, uh-huh, no lo tengo porque dejé de pertenecer a ese cable, sí, claro, sí, dejé de pertenecer a ese cable, cuando tenía el canal Volver, me di panzadas con, claro, estas películas, claro, panzadas, claro. Bueno, con un solo gesto, todas estas señoras han sido capaces de fijar su belleza, ajá, en diferentes escenas. Lo cierto, claro, es que los directores, que además son todas divas de la época, uh-huh, del cine en blanco y negro, sí, indudablemente, sí, los directores las dejaban estáticas en el blanco y negro, claro, en realidad. Claro. Es como una coloración que permite, a mí, uh-huh, me parece que permite más esto de que queden congeladas, claro, en esas bellezas de la, sí, época, uh-huh, que no son las de hoy. ¿Son de la, ¿no?, misma generación de Coca Sarli? No, la Coca son Sarli. Muy anteriores. Muy anteriores. Ah, perdón. Sí. Ah. Estamos hablando del cine argentino de 1940, de actrices 1945. De, acá, mucho, mucho de antes. Verdad. Sí, actriz de la época. La Coca Sarli también, no te metas era con la buena Coca actriz. Claro, no, no, pero es otra cosa. Es otra cosa, sí, nada otra que cosa. Ver. La Coca Sarli. También Charlie, es un favor. Emblema, ¿no? Bueno, también es, perdón, un emblema, es un ícono. Sí, sí, pero un flor de ícono. Dos íconos tenía terrible. No, pero nada que ver ella como actriz con estas actrices. No, no, no, estas señoras son. Estas eran señoras actrices. ¿Ustedes vieron Los Isleros? Sí, claro. Hay un personaje de Tita Merelo que es, uh-huh, la Carancha. Sí, claro. Espectacular. Es decididamente brutal. Muy buena película. Brutal. Sí, sí, sí. Y la escena en la cual la Carancha rema llevando a la nuera que, uh-huh, está por parir. Parir. ¡Ay, bueno, qué escena! Sí, está muy buena esa película. Catita. La alguien, Catita, no, no, sí. Sí, la claro. Catita que baila, claro, baila de manera... Hemos hablado mucho de... haciendo mujer. Una parodia maravillosa. Baila la muerte del cisne, por sí, ejemplo. Cualquier cosa, sí, cualquier cosa. O la espalda desnuda de Olga Zubarri. Ah, Olga Zubarri. No me acuerdo ahora el nombre de la película, que todo el desnudo era que se veía un poquitito la espalda. Sí, sí, sí. Los ojos de Amelia Bence, uh-huh, como vos recordabas. Sí, bellísima. Mecha Ortiz, que siempre tuvo unas pasiones febriles, ajá, con sus galanes. Claro. Ah, ya no la tengo. Lidia Lemesón no es de la época. No, tampoco, no la pego. Lemesón. Es que está grande Lemesón, pero. No es de esa época. No, perteneció a este grupo de divas, ajá, del cine, claro, argentino de la década, claro, del 40 y 50. No hizo cine, claro. No, uh-huh, no, estamos hablando del cine. Claro, sí, por ahí la mesa es más de tele. Bueno, y hay un dicho de Mecha Ortiz que siempre tuvo estos abrazos febriles con sus galanes de turno. Uno de ellos fue Roberto Escalada, que hay una película que se la considera casi hasta pornográfica, se la consideraba claro, que es Safo. En esa época. Safo se llama. Uh-huh. Y ella dice que si el amor no fuera la muerte, el cisne no moriría. Y este es el punto de unión, importantísimo además, y es toda una reflexión de una profundidad filosófica enorme, que nada menos que una actriz la hizo en aquel momento, el punto de unión entre el amor y la muerte. ¿Sí? Para verlo, no sé porque todavía no estaba anunciado cuáles son los horarios o cuáles son los días en los cuales va a empezar este ciclo, pero empieza el próximo lunes en el Inca TV. Bien, vamos a recordar una vez más, hay un merendero que se llama Mil Flores, esto está en Lugano, Capital Federal, bueno, está, no tienen subsidio, nos dicen, ni de la nación ni de la ciudad, están buscando, porque le dan de tomar la leche a 43 chicos, 43 pibes, dicen ellos, consiguieron algunas cosas, le faltan otras, pero en realidad le falta todo. El teléfono es Mil Flores. No, el teléfono no. No, perdón, el mail. El mail, sí. El mail es Mil Flores, todo con letras, punto Villa 20, 20 con número, @gmail.com. Ahí pueden comunicarse, preguntar qué necesitan y acercarse, siempre viene bien. Recuerden, son 43 pibes que necesitan desayunar, merendar. Todo aquello que uno pueda ofrecerles. Bien, ¿sí? Esto es uno de nuestros contactos en Facebook. Algún saludo más. Adriana Marisa Olivera, esa es profesora de lengua y vive en Yerba Buena, en Tucumán. Ah. Hay mucha profesora de lengua, no sé por qué. Me da un poquito de cosa. ¿No te gustaba lengua? Me gustaba, pero a la vinagreta. No, ay, vos sabés que me llevé lengua. Mirá que te voy a ir la profe. Me llevé lengua dos veces, nunca me gustó. Me encanta leer, pero no me gustó la materia, no me la supieron dar. Ya las profe, lo que te van en fin, a decir. Sí, claro, me dirán de todo. Vamos a escuchar el primer tema antes que nada, porque después tenemos una comunicación. Después tenemos una comunicación. Estos son los uruguayos de la Vela Puerca, por la ciudad. Por la ciudad estamos tratando de ubicar a nuestra próxima entrevista. Así es. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón, que hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar, tengo poquito y nada pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. We'll be right back. Bueno, estamos al aire. Sí, señores. Sí, sí, está la luz prendida. Ah, vale, mirá cómo transpira nuestro... Sí, nuestro, estamos abriendo loco. Sí, pobre. Bueno, disculpas, Leandro, disculpas. Todo lo tuyo bien, ¿eh? Yo me distraje. Sí, estamos porque fuera del aire acá charlábamos. Bueno, vamos a charlar durante unos minutitos con una licenciada en terapia ocupacional que se llama Claudia Alejandra Gómez. Su matrícula nacional, porque creo que es lo correcto, siempre que uno entrevista a un profesional, es decir, su número de matrícula, 2100. Ha trabajado en un centro educativo terapéutico durante 6 años y allí ha podido desplegar su profesión con niños con parálisis cerebral, nada menos. Que después a mí me interesaría preguntarle qué es eso, porque suena como muy fuerte, ¿no? Suena decir fuerte. Niños con parálisis cerebral. Sí. Estos niños entre 4 y 16 años. También estuvo en el servicio de rehabilitación del Hospital Militar Central. Allí ha trabajado con adultos, con lesión medular, amputación de miembros, hemiplejías, pacientes neurológicos. Es una profesión relativamente nueva y esta es una de las primeras preguntas que a mí me interesaría. Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, aquí estamos. Mi nombre es Silvia Barallobre. ¿Qué tal, Claudia? Soy Oscar Rodríguez. ¿Qué tal? Bueno, yo recién hablaba con la saludaba otra vez, Karina. Claudia, encantada. Karina Maldonado. Karina Maldonado, bien. Sí. Claudia, esto, bueno, yo la verdad que había escuchado muy poco esta carrera. ¿Hace mucho que está? ¿Hace mucho que existe la carrera esta? Bueno, mira, acá en Argentina hace un poquito más de 50 años. Ah, mira. Ah, la flauta. Sí, bueno, pero es bastante nueva. Y acá surge por un brote de poliomielitis que hubo en el año 1956. Ah, sí, sí, conocidísimo brote, después de la expulsión de Perón. Y a raíz de esto se crea la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, que hoy en día funciona ahí en Ramsay y Echeverría. Bueno, desde ese entonces, ¿no? Pero esto, ¿esa Escuela Nacional tenía un rango universitario? No en ese momento. Ah. No, el rango universitario aparece más más cerquita de acá, más o menos en el año 69, en Mar del Plata. Y después sí, aparece también en la UBA, en el año 96, y bueno, ya luego tienen oportunidad las que se han recibido en la Escuela de Terapia Ocupacional de hacer la licenciatura. Ah, claro, qué claro. Bien, qué bien. Como para tener un título de grado superior. Claro. ¿Dónde estudiaste, Claudia? Yo estudié en la UBA. En la UBA. Sí. ¿Cuántos años dura esta carrera? Y en este momento están en 5 años, porque está el CBC y bueno, luego la carrera propiamente dicha. O sea que es una carrera mayor. Sí. ¿Qué es lo que hace, Claudia, un terapista ocupacional? ¿A qué apunta la terapia ocupacional? A ver, ¿o cuáles son las incumbencias de un terapista? ¿Dónde puede desplegar su conocimiento y su profesión? Bueno, en mi experiencia personal, tuve esto que contaban antes de trabajar en un centro educativo terapéutico con niños con parálisis cerebral y todo toda situación de salud que involucre a las personas en cuanto a poder mejorar su calidad de vida, que se pueda, a través de actividades, se previene, se restaura y se puede desarrollar un estado físico, mental y social más saludable y con una función aceptable. Estas lesiones de las que hablas tienen, no digo que curación, pero... ¿Progresa? ¿Cómo es esto? Porque uno, sin saber mucho, cree que alguien con una lesión cerebral se estanca y queda ahí. Vos me decís que no es así. Bueno, acá en niños, por lo menos, con esto que es la parálisis cerebral y que es un daño cerebral durante el embarazo o después, lo que se trabaja es en estimular a estos chicos, utilizando técnicas que los habiliten a realizar movimientos y patrones de movimiento que son posibles de aprender, esto trabajando justamente con otras disciplinas, ¿no? Con kinesiología, junto claro. con esto y bueno, la medicación de parte de los neurólogos. ¿Qué es? Quizás es una pregunta demasiado enorme la que te voy a hacer, Claudia, pero ¿qué es la parálisis cerebral? Bueno, como les decía, es un daño durante el nacimiento, antes o después, y esto lo que produce son trastornos posturales del movimiento. También pueden agregarse déficits a nivel sensitivo, visuales, del lenguaje. ¿Cognitivo también? ¿Cómo? ¿Cognitivo también? Cognitivo, deterioro seguramente, o convulsiones, todo puede ser un cuadro bastante amplio. ¿Claudia tiene que ver con el autismo? ¿Autismo se dice? Sí. Pero no tiene que ver con eso. No. Me imaginaba que tenía una secuela parecida. Y también nos dijiste, o yo al presentarte comenté que cuando has trabajado en el servicio de rehabilitación del hospital, estuviste con pacientes que tienen o tenían lesión medular. Sí. Esto es en la médula. Esto es en la médula y generalmente son episodios traumáticos que producen este daño a nivel medular y generalmente es a consecuencia de una fractura en una vértebra. Claro. Por lo general son gente joven porque es por accidentes automovilísticos o por caídas quizá en alguna obra. O por algún acto de violencia, algún arma de fuego. Ahora, estos dos grupos de pacientes con los cuales has trabajado, tanto los niños en ese instituto, en ese centro educativo, como estos pacientes con lesiones medulares, sí, que tienen que ver con accidentes o con todo esto que acabas de explicarnos, son pacientes o problemáticas completamente diferentes. Sí. Sí, muy diferentes. ¿Y cómo has hecho para andar incursionando en una y en otra? Bueno, con niños es mucho más amplio lo que se trabaja y mucho más lo que uno despliega, porque justamente está en la etapa de exploración. Claro. Y entonces es muchísima la estimulación que uno les brinda para abrir el campo y, bueno, desde lo sensorial, desde lo motriz. Es muy amplio y uno propone. En cambio con los adultos el tema es diferente porque ellos ya vienen con una historia de vida, claro, con ocupaciones que tenían antes y que, bueno, claro, justamente a través de esta terapia ocupacional se busca cuáles eran esas ocupaciones, cuáles son los intereses de estas personas y por poder restaurar esa función o adaptar con técnicas de ortesis o ¿cómo se llama? Modificando el ambiente. Pero buscar tener en cuenta sus intereses. Claudia, te invito a hacer una pausita, ¿no? Cortes que seguimos en un ratito, ¿puede ser? Bueno. Gracias. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Bien, Claudia, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí. Bueno, seguimos. Nos quedó una palabra ahí dando vuelta y nos miramos los tres a ver qué quería decir. Sí. ¿Qué es? Ortesis. ¿Qué es ortesis? Ortesis son rara la palabra. Rara la palabra. Bueno, está relacionada a ortopedia. Y son dispositivos. Al unísono, discúlpame, sí, al unísono dijimos. Bueno, bien. Son dispositivos, quizás lo que más se conoce habitualmente son las valvas, lo que se usa, que es un material rígido para mantener un pie o una pierna cuando por ahí hay una fractura. Eso es lo que quizá se conozca más ampliamente. Claudia, claro, vos hablabas que en un principio respecto a que el trabajo está en conjunto con kinesiólogos y con neurólogos, o sea, ¿el terapista ocupacional está preparado para medicar de pronto o no? No. Claro, por eso trabaja en conjunto con los otros profesionales. Claro, sí, el trabajo en realidad, la mejor forma es hacerlo así de manera interdisciplinaria. Interdisciplinaria, claro. Tengo una pregunta, Claudia. Había escuchado algo que me pareció raro, me lo dijo una enfermera, que es el fantasma del miembro ausente. Y esto tiene que ver con gente que perdió una pierna. Sí. Te comento un caso, yo estaba en terapia, estaba aburrido y me pusieron en terapia intensiva. Estuve, bueno, estaba bien, así que hablaba mucho con la enfermera. Me comentó que a la madre le habían amputado las piernas y ella sentía que le picaban los dedos. Me pareció muy loco, pero entonces me dijo, esto se llama, no sé si me acuerdo bien, fantasma del miembro ausente. ¿Cómo es esto? A ver. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que la sensación de todos los movimientos que ha tenido durante su vida quedan como grabados en el cerebro. Ajá, mira vos. En la zona del cerebro que tiene cómo está armado nuestro cuerpo, ¿no? Las claro. De cada uno. Y todo esto queda registrado y sí, hay mucha posibilidad de manifestar esto, ¿no? Me duele la pierna. Y no sí, sí, sí. Me decía que la madre le decía, mira, me pican los dedos, si no tenés piernas, le decía. Mamá, no tenés piernas, claro, me pican los dedos. Uno lo toma con humor, pero humor negro. Sí, es humor negro, pero me lo contaba ella de la madre y bueno, sí, sí. Lo tomó bien. No podría asegurar si hay una medicación para ayudar a esto. Ajá, mira. Mira, ya que hablas de medicación y Karina recién también te hizo esta pregunta, me parece que vale la pena, Claudia. Yo soy psicóloga y también trabajo en el área de salud, pero en otra rama. Sí. Pero me parece más que prudente y apropiado decir para todos los que nos están oyendo que siempre nosotros decimos que son centenares de oyentes, Claudia. Que quede muy claro para todos que el único profesional que puede medicar es el médico. Ajá, totalmente. Es absolutamente el único que puede recetar remedios o prescribir cualquier fármaco. Seguro. Bueno, Claudia, estuviste recién hablando de la kinesiología. Yo no sé si hay diferencias entre tu trabajo o el trabajo de tuyo y de tus colegas con el de un kinesiólogo. Y la otra pregunta también, si hay diferencias con lo que todos alguna vez hemos oído hablar de labor terapia. No, no sé si yo labor no. terapia. No, ah, no, no había ustedes escuchado. No. Bueno, yo sí había escuchado. Y seguramente, Claudia, vos también. Sí, seguro. Bueno. Y muchas veces lo confunden con eso. O piensan que es lo mismo que terapia ocupacional. Bueno, claro. Entonces dale, contanos y desasnanos, a ver. Bueno, a ver. Primero te contesto lo de kinesiología. Dale. Y que hay muchas cosas en común que se trabajan quizá en ejercitaciones, que van los kinesiólogos, pero ellos si bien ven la función de la persona, para qué es esta ejercitación, claro. Lo trabajan así, como se diría en bruto, ¿no? El ejercicio. Y terapia ocupacional puede trabajar el mismo ejercicio, pero a través de actividades. Claro. Esa es la diferencia. Sí. A lo funcional y al interés del individuo. Y para realizar esas actividades, ustedes disponen de determinados recursos también. Claro. Concretos, digo, ¿no? Seguro, siempre son a través de actividades concretas y que puede ser desde actividades de la vida diaria como de higiene, de alimentación. Claro. Ah, qué bien. Claro. Un conjunto de cosas. Claro. Claro. ¿Y la labor terapia, Claudia? Y la labor terapia, la diferencia está en que no es terapia ocupacional no es un hacer por hacer, sino que es una participación activa, que tiene metas, que tiene objetivos, que hay una metodología y hay una constante evaluación. Bien, estamos hablando con la licenciada Claudia Alejandra Gómez, terapista ocupacional, y nos queda una preguntita más. Sí, Claudia. No, muy sencillo, a mí me gusta abordar por ahí el tema personal del entrevistado. Se me ocurre preguntarte la motivación que te llevó a seguir esta licenciatura. Bueno, lo que más me atrapó en cuanto conocí, porque la conocí de grande esta carrera, no sabía de qué se trataba, lo que me atrapó fue poder trabajar para promover la salud, para promocionar, para en comunidad. Eso es lo primero que me atrajo. Sí, sí. Y después no derivó esto en mi trabajo, pero es como muy interesante la cuestión de poder trabajar con grupos de comunidades, claro. Y facilitar espacios de participación, crear redes sociales para promocionar la salud o para prevenir. Claro. Está bueno eso. Está muy bueno, sí. Pensar en el prójimo, ¿no? Se supone que todos los que eligen un área de rehabilitación o de medicina está pensando en el prójimo, o es por lo menos los que no estamos en el área pensamos que sucede. También es interesante lo que se estuvo hablando respecto a los que pueden medicar y los que no, porque el común de la gente llama doctor a todo el mundo. Uh-huh. Nos pasa hasta con los terapeutas. Sí, con los abogados. Claro, de llamar doctor, claro. Doctor acá, puede ser muy licenciado uno, pero uh-huh. No tiene la capacidad de ni de diagnosticar ni de claro. Ni de dar una receta, por ejemplo. De diagnosticar, perdón, sí. Ahí te sí. corregiría. Ahí está el concepto, por ahí. Haría uh-huh. una pequeña salvedad. Lo que ningún profesional puede hacer que no sea un médico claro. egresado de una carrera uh-huh. de medicina, es prescribir fármacos. Claro, por eso el común de la gente por esto lo desconoce y no tiene por qué saberlo, claro. Entonces uh-huh. pensaba en aclararlo también. No, eso me parece también. fundamental. Sí. Así es. Bueno, Claudia, hemos llegado al final de esto. Fue muy rico todo lo que nos contaste y creo que tenemos muchos más elementos sí, como para sí. conocer lo que hace. Sí, sí. Sí, claro. De hecho, tenía toda la duda de respecto a la uh-huh. a una asociación con terapia ocupacional respecto a todo lo que tenía que ver con la labor. Con lo laboral. Con lo hasta yo tenía pensaba en lo vocacional, lado. Inclusive, uh-huh. ah, ¿no? No. Mira, cómo asociamos, porque justamente es una carrera relativamente poco conocida en la uh-huh. Argentina. Así sí. que la verdad es que el testimonio de una licenciada en el tema fue muy interesante. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Y tenés este micrófono abierto para sí. cualquier otra oportunidad que quieras uh-huh. contarnos o transmitir algo. Muchísimas gracias a ustedes. No, a ustedes. Chau. Bueno, chau. Bueno, vamos al primer tema, el segundo tema de esta segunda hora, y lo sí. vamos a dedicar. Esto es Enrique Bunbury. El tema es conocido, Chacarera. Sí. Chacarera de un triste. Para vos. Chacarera de un triste, ¿en serio? Sí. En la versión de el ex cantante, ex líder de Héroes del Silencio. Qué groso. Hace una carrera solista de hace varios años ya. Sí, es el tema de los hermanos Sábalos, si no me equivoco. De hermanos Simón. Hermanos Simón, uh-huh. Chacarera. Bueno, qué y buena. Esto es una versión. Tema. Este disco salió en diciembre del año pasado. Es un disco que está ahí nuevito todavía. Qué bueno. Y hace versiones de clásicos de varios países de Latinoamérica. Sí. El disco se llama Licenciado Cantinas. Y este tema, decía Chacarera un triste, vamos a dedicárselo a Eliana, que es fanática de Bunbury, acá de parte nuestra, de nuestro operador también, por supuesto. Leandro Gómez. Parte de Lea. De parte de Lea. ¡Caramba! ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, pero luego con engaños prenda lo despedazaste. ¿Y por qué fuiste tan cruel? Franqueza esperaba, porque jugaste conmigo, prendas y te idolatraba. Seguí guitarra, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. Siempre del mundo olvidé, de ese engaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste prenda en mi alma perdida. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil sería lograrlo. Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera. Puede ser que ya me alegre en el instante que muera. Seguí guitarra, seguí, brindo por lo que me hiciste, rasgando toda la noche la chacarera del triste. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Federico Ledesma le hace un comentario a Susurro. ¿Se fue, Susurro, Cacho? Se fue, sí. Sí, ya se fue. Dice, un comentario, chicos, está escuchando. Bien. Gracias por los saludos. Thrash metal es un subgénero del heavy metal. Claro. Mirá cómo, está, claro. Cómo sí, están sí, atentos. Sí. La música es rápida y agresiva. Sí. Y de paso sí, comenta. Sonaba agresiva. Sí, sí. Sonaba y, canta, y rapidito aparte. También. ¿Cómo se canta? Por ejemplo, dice, la banda Metallica. La banda Metallica es un ícono del heavy metal. Uh-huh. Animal tiene una onda animal. Parecida. No es animal. Animal. No, animal. Es animal. Es acosado a nuestros indios, como decía Susurro. Así que gracias. Así que Fede hizo el comentario. Sí, bien, gracias, qué atentos. Gracias. ¿No? El tema qué es la atención sí, al aire. Sí, sí. Gracias, bien. Fede. Algunos saludos más. Dale. Vamos a saludar. Yo te voy a contar algo después de Mauri. Dale. Alejandro Más, él es publicitario, vive en Rosario, replica nuestras publicaciones. Sí. Y otro de lo que tenemos que mandarle un saludo es a César Cáceres. Que se casó. Le gusta Bumburí, que se casó. Recién casado. Recién formalizó su relación. Ya estaba recontra casado. Ya está. Vivía en pecado. Mi profe de boxeo. Vivía en pecado. Sí, sí, sí, hay que decirlo. Me estoy rejuntando. Rejuntado. A mí cuando me dice lo conocé, poco, digo yo, porque. No. Yo una vez amigo mío de hace un montón de años de taekwondo, aparte de ser instructor de taekwondo, kickboxing, boxeo. Él es, mi profe de boxeo. Bueno, quizás ahora viste el infierno con esto. Puede ser, sí. Pero se casó con iglesia. No, por civil. O sea, si Aaron, entonces siguen pecando. No, bebo, aparte bebé ya tenía un hijo antes. Bebé hermoso. Tuvieron a Aaron. Sí, hermoso con bebé. La mujer, Gabriela Silva. Otra es. Pecadora. Ay. Sí, pecadora. Son bueno, una mujer. Persignémonos los tres sí, juntos. Si no, sí, hagamos odas para que no vayan bueno, al infierno. Sí. O el Don Cáceres se hace llamar ahora. Don Cáceres, saludos, César. Saludos, Don y Donia. Que sean muy felices. Sí. Realmente. Ahora en serio. Ahora en serio, basta de pecados, de contrapecados. Bueno, vamos a hablar de Mauri otra vez. Otra vez. Sí. Otra vez. Y este muchacho vetando cosas. Qué bárbaro. Sí. Leyes. Él y la María Eugenia no lo soporto más. Bueno, Mauri terminó por dejar desprotegida, uh-huh. así como escuchan. Hace unos programas atrás hablamos de otra situación sí. similar a esta. Sí. Dejó por dejar desprotegida la casa que alguna vez habitó nada menos que Juan de Dios Filiberto, uh-huh. que fue el compositor de la música de tangos emblemáticos sí, como claro. Caminito, Quejas de Mandoñón, El Pañuelito, Juan uh-huh. de Dios Juan Filiberto. De Filiberto. Esta casa está ubicada en Magallanes, 1140, en uh-huh. el barrio de La Boca. Y este señor, Mauricio Macri, vetó, firmó un veto nuevamente que le quitó el estatus de expropiable por falta de presupuesto. La ciudad de Buenos Aires no tiene presupuesto. Susana Rinaldi, que es diputada uh-huh. por una agrupación que es la filo y barrista, digamos, uh-huh. no me acuerdo cómo se llama el partido, sacó una dura carta que publicó sí. el diario Página 12 en el uh-huh. cual le pide a Macri que revise este veto y dice lo siguiente: quiero suponer que ante las advertencias que de una u otra manera le está haciendo llegar la ciudadanía, usted tendrá la necesaria grandeza como para revisar las medidas adoptadas, reconociendo en muchas de ellas una improvisación lamentable y en otras claro. la supeditación de los valores humanísticos a la fría y cruel tiranía de los números. Rinaldi consideró además que Macri y sus asesores desconocen el valor de la palabra cultura. ¿Con qué altura escriben, no? Porque uno le quisiera decir tantas cosas, ¿no? Esto, ¿qué capacidad para tolerar? Este artículo me parece interesante decir que lo extraje del diario Clarín, diario que permanentemente blinda al jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, pero parece que en esta oportunidad no lo blindó tanto, porque además dice el mismo Clarín, que en las últimas semanas fueron noticia la cantidad de vetos que firmó el jefe de gobierno. En rigor, sigue diciendo Clarín, firmó unos 100 desde que asumió en diciembre del 2007. Y vetos a proyectos del propio partido. Exactamente. Salió a hablar la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, diciendo que bueno, esto era casi impresentable. No, no la soporto. Discúlpenme, lo debo. Yo no tengo tanta altura y esa capacidad para Susana Rinaldi le ha dicho cuatro cosas muy bien dichas, veremos qué pasa, pero a Macri creo que nada de todo esto le quita el sueño. Es de piedra. En Más Vale Tarde no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Mi guasta, escucha la cortinita cheta que tiene vos y María Eugenia Vidal y nos y, bueno, y me deja hablar, no es bloque suyo, no es. No, es el suyo. Y bueno, bueno, muy está bien. Está bien que hable. Muchas veces no tuve apertura. Yo me voy a ir. Mejor. Va a escuchar algo que voy a leer. Por supuesto, voy a leer. Por supuesto. Me voy a acercar para escucharlo. Escúcheme atentamente. Es una nota que salió el sábado pasado en la revista, en el diario La Nación. ¿De dónde va a salir? Es un tal Oscar Ferrari. Hay gente como uno, obviamente. Yo es ingeniero agrónomo. Te diré que la revista. ¿Es ingeniero agrónomo? No, es gente como uno. No tiene nada que ver con los títulos. Difusión ganadera. Escuche bien lo que dice. ¿Sabe cómo se titula? Gauchócrata de Ferrari. No. Yo soy gente de capo. Por gente eso. Bien, de capo. Bueno, el arte de reprender a un empleado. ¡Qué horror! Si me van a interrumpir, no se va a escuchar. ¿Es por muy favor. Largo? Cortito. El arte de reprender a un empleado. Cortito. Esto es, en principio, escúcheme, usted está riendo, que se ríen. El arte de reprender a un empleado. Esto es demasiado. Es una poesía, ¿qué es? Hay que controlar la ira, dice Oscar Ferrari, perdón. Provoca, la ira es una emoción que provoca la misma reacción del otro lado, por supuesto, del empleado. El empleado subordinado tiene a defenderse, entonces impide que a uno lo escuchen. Si usted me suponga allí que la estoy repitiendo. ¿Cómo no se va a defender el empleado? No puedo soportar, discutiendo. Nunca se debe insultar, por ejemplo. Es que me causa una reacción a mí. Bueno, no me interesa. Silvia se va, me da ganas de sigo. Boxear. En ocasiones existe temor por parte del empresario. ¿Temor? Que al no vivir en el establecimiento, porque suele suceder, que el empresario no vive en el... No se vaya, quédese por acá. No vive en el establecimiento y llama la atención. Déjeme hablar, por favor. Se lo escucha igual. Se la escucha porque está hablando allá atrás y se escucha todo. Bueno, tiene que estar viviendo. Porque un día lo voy a invocar. No te puedo invocar a nadie, discúlpeme. Aparte, yo no le voy a pegar a una mujer porque no es bien. No, pero una mujer a usted no sabe cómo. No, bueno, sí, pero no me va a poder pegar. Yo hice mucho tiempo de defensa personal. ¿Qué va a hacer? Yo tenía un personal trainer, por supuesto. Un personal trainer que me enseñaba, bueno, aparte de correr, algunas técnicas de defensa por las dudas. No me tiente, por favor. La gente bien tiene que tener cuidado. Siga con ese cheto. Bueno, soy gente como uno. Esto, el llamado de atención tiene que hacerlo. No tiene que postergarlo porque si no, la situación empeora. Otra cosa, el enfrentamiento debe ser privado. Porque usted va a reprender a un subordinado. Ay, qué horror, repréndalo en privado. Pues si lo reprende, lo reprende delante de otra gente, de gente como ellos. ¿Pero usted está hablando en serio? Por supuesto, es una nota de La Nación, sábado. Entre a la página de La Nación. ¿Cómo se llama el pobre hombre que escribe esto? No es un pobre esto? Hombre, es un señor, gente bien. Oscar Ferrari se llama. Oscar Ferrari es ingeniero agrónomo. ¿En serio? Por supuesto. Yo creo que es una cargada. Por supuesto, porque el diario de La Nación es gente, hay que reprender a los empleados. Sí, sí, usted no reprende. Porque usted tiene empleado. ¿Usted tiene empleado? No, yo no tengo empleado. No. Y bueno, entonces no sabe nada. ¿Pero qué es esto de reprender? Pero somos trabajadores, y tenemos jefe. No hay gente como nosotros. No. Nosotros te reprenden? No. La gente como uno tiene gente a cargo, por supuesto. Yo somos empresarios. ¿A vos, Oscar, te reprende tu empleador? Mi jefe a veces, pero... Ahí está. Debe ser gente bien, su jefe. ¿Lo hace en la intimidad? Sí. Sí, viste, tengo razón. O sea, en privado. Tengo razón, decir. Sí, en privado. Sí, tiene que ser privado, si no lo está haciendo mal. Si usted sabe, está delante de los peones, la peonada, por supuesto. Ay, usted va y le dice: escúcheme, del campo. El capo, claro, de la gente, de los empleados, de todo en general. Qué despectivo. Que estamos hablando de los empresarios, por supuesto. Empresarios del campo también. Sus tonos me dan lo que sí, ganas. Bueno, sí, me desagrada enormemente. Ya termino. Bueno, sí, vamos cortito. Esto, bueno, hay que hablar con esta gente que en términos claros. Que entienda bien lo que uno dice. Pero, porque por favor, esto es así. ¿Con si una no, varilla mejor? No. Es así. No, nada que ver. Bueno, ya está. Ya está. Ya así no que, sabemos ni cómo entra, ni cómo se va. Sí, pero bueno, no importa. Que por fin, por una bendita vez tuve apertura y me voy yo con el cierre. Así que hasta luego. Vaya, no vuelva. Estás escuchando Más Vale Tarde. En Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Bueno, se fue. Ay, por favor, te deja exhausta. A mí me deja exhausta, te digo. Por Dios. Bueno, qué tipo horrible. Bueno, si quieren ver la nota completa, está en el blog de Más Vale Tarde. Sí. Es real. La nota es existe, Cheto. Claro. Existe, si quieren. Sí, es cierto, de La Nación. Sí. Tenía qué razón. Vergüenza. Bueno, vamos a decir algo cortito. Algo que había adelantado al principio del programa. Terminó este domingo en Porto Alegre el Foro Social Temático. Y algunas declaraciones. Esto es de un portal que se llama Otra América. Bueno, esta gente propuso una gran movilización global que va a terminar en la Cumbre de los Pueblos cuando se haga Río 2020. Algunas de las cosas que dice: lucha contra las transnacionales, lucha por la justicia climática y por la soberanía alimentaria, hablan a favor de la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer, lucha por la paz, contra la guerra, el colonialismo. Lucha de los pueblos, a favor de los pueblos que sufren hoy los efectos del agravamiento de una profunda crisis de este capitalismo. Muchas otras cosas más. Las potencias, dicen ellos, las potencias imperialistas utilizan bases militares extranjeras para fomentar conflictos, controlar y saquear los recursos naturales, promover dictaduras en varios países. Esto lo hemos sufrido, sobre todo en nuestra Latinoamérica, mucho. Y bueno, denuncian el proceso de neocolonización y militarización que vive el continente africano y presencia de la AFRICOM, que es una fuerza militar que está para aplacar estos movimientos sociales. Esto fue la declaración del Porto del Foro Social ¿Cómo Temático. ¿Cómo se llama? Decime la fuerza esa para aplacarlo. AFRICOM. AFRICOM, sí, qué verdad. Sí. Porto Alegre, 28 de enero, el domingo. La Asamblea de los Movimientos Sociales, quería decirlo porque es algo que pasó bastante desapercibido. Sí, yo quiero también cumplir con lo que le había dicho o comentado al comienzo del programa a Eva Besón, que recorrí un poco los diferentes carnavales que hay en la provincia de Entre Ríos. ¡Ah, qué bueno! Y, por ejemplo, el archiconocido de Gualeguaychú, que desde el 7 de enero y durante todos los sábados siguientes hasta el primer fin de semana de marzo funciona este maravilloso, yo lo fui a ver hace unos cuantos años, este maravilloso carnaval en su corsódromo. Claro. Victoria, otra ciudad de Entre Ríos, se la considera desde el año 70 la capital provincial del carnaval de entrerriano, con lo cual debe haber una pica. Hay un problema, hay un problema porque Gualeguaychú se hizo muy conocida por los carnavales, vive pero, de eso. Pero Victoria es la capital provincial, la capital provincial del carnaval. Hace más tiempo que está. Entre Ríos desde 1970. Qué ganas de viajar que me da. El carnaval de Concepción del Uruguay parece ser que es maravilloso, ¿no? Que cada verano deslumbra a los turistas y al mismo lugareño. También Concordia tiene a su rey Momo y a su carnaval. Bien. Gualeguay, que le queda una sílaba menos que a Gualeguaychú. Sí, está ahí cerquita. Tiene un corsódromo que tiene una capacidad para 20.000 espectadores. Mirá, y además cómo trabajan todo el año. Sí. Trabajan tan en serio el tema del carnaval. Sí. Una localidad con un nombre muy curioso para Entre Ríos, que es Hassenkamp. Sí. Hassenkamp. La conozco. Desde hace más de 20 años que vive como una fiesta importantísima este pueblo, su carnaval. Entre Ríos tiene una colectividad, lo mismo que Corrientes, Misiones, una colectividad alemana, creo que importante. Sí. Y también están los tradicionales corsos colonenses, de que Colón, este está dedicado a nuestra Eva, fiel oyente, pero que este ya terminó, la exitosa, podríamos decir, edición del año 2012, terminó este último domingo, el 29 de enero. Porque durante 9 noches, 9 lunas sería para equipararlos con Cosquín. Desfilan alrededor de la plaza, que se llama Washington, nos corregirá quizás Eva sobre esto, y desfilaron alrededor de esta plaza más de 300 personas que forman parte de comparsas, juveniles, infantiles, murgas, de chicos y de personas mayores. Así que Entre Ríos tiene Colón, de todo tipo de carnaval, de arriba, abajo, hemos derecha, izquierda. Sí, estaba pensando en que estaba lleno de agua. Estaba el Palmar, estaba, bueno, la costanera estaba inundadísima, 10 metros de inundación. Pero bueno, te quiero repetir la visita a Colón. Me pareció un lugar, una pequeña ciudad con vida de pueblo. ¿Por qué no? ¿A cuántos kilómetros está de Buenos Aires? ¿Tienen idea? No es cerca muy de 400 más supongo, o menos, pero no es tanto, no es tanto. Muchas ganas de ir, de volver. Podríamos ir alguna vez. Vamos, sí, tendríamos que ir juntos. De paso conocemos a Eva. Exacto. También. Sí, ya le quedamos. No quiero dejar de comentar esta gaseosa alemana. Antes de que nos vayamos, porque además no nos quedó tiempo para el bloque de salud. No, salud quedará para la que semana que viene. Vamos a hacer la próxima semana. ¿Esta bebida argentina, dijiste? Es una bebida alemana. Ah, es alemana. Es en Bavaria, nada menos. Bavaria. Alemania, ¿no? Tiene una historia, como todo tiene una historia. En el año 1924, un señor llamado Latellier o algo así descubrió una bebida que se llamaba Sekt Bronte, que acabaría esa bebida conociéndose en estos tiempos actuales como Club Mate. Mira. Y llevó toda una historia desde el Sekt Bronte a Club Mate. Lo cierto es que este hombre compró la licencia y empezó a producir esta bebida Sekt Bronte, que era una bebida espumosa, no alcohólica, gaseosa en realidad, no alcohólica, que se hace o se hacía a partir de las hojas del té de mate, como lo llaman ellos, té de mate. Claro. Y que en aquel momento ya se sabía, en Alemania mismo también, los poderes saludables que tiene esta bebida, comprobados por nuestros habitantes originarios de nuestro continente. Claro. Se popularizó muy rápidamente esta bebida, que pegó en los alemanes y porque lo consideraban beneficiosa para la salud. Vino la Segunda Guerra Mundial y se terminó la producción de esta bebida. Pero terminada la Segunda Guerra Mundial, esta Sekt Bronte volvió a la carga, esta misma familia, y se volvió a producir nuevamente. Claro. En 1957, un señor con un apellido rarísimo se casa con una hija de aquel primero, y modernizó toda esta producción, compró maquinarias, embotelladoras. En el año 1994, este tipo se retiró. y decidió vender la licencia. Ajá. Nuevamente. Vendió la licencia a una cervecería. Claro. Y esa cervecería es la que le cambió el nombre y hoy se llama Club Mate. Alcanzó una popularidad en Alemania y en otros países europeos porque la consideran una bebida energética, alternativa y natural. Así que el mate se consume como bebida gaseosa. Gaseosa de mate. En Alemania y en algunos otros países de Europa. Habría que probarlo, ¿no? Club Mate, la botellita que vi, la foto. Inflama. Tiene una pinta de vieja la botellita, ¿viste? ¿Qué tal? Sí, claro. Y demás. Probablemente a estos nuevos dueños tengan que modernizar un poco. La estética. Nos estamos yendo. Hay algo, a mí Sandro nunca me gustó del todo, tengo que decirlo. Acá sí me gusta. Hay un disco que se llama Tango 4. Está Charly García, Aznar y está invitado Sandro. Ah, bueno. En un tema que se llama Rompan Todo y con esto nos vamos. Rompan todo, compañero. Nos vamos y gracias a todos los que están del otro lado. Chau, hasta el jueves. Gracias. Así sin razón. Uy, me canso de esperar, me canso de sufrir. Y digo ya, si es que se trata de mí. No creas que estoy en la torre de marfil. Yo soy como vos, no es. No soy feliz. Check.